Alfeo López, ingeniero agrónomo, algo que nos había quedado el otro día de la Expo San Carlos era una charla para hablar, bueno, de lo que significa la integración de productores en cadenas de valor y cuáles son las diferentes opciones que existen, de las cuales, bueno, tú tuviste arte y parte en investigar y en descubrir dónde están sin duda las ideas fuerza, por llamarlo de alguna forma, o cuáles son las vías de la integración, que siempre ha sido una especie como de cuello de botella, ¿no? Así, sobre todo por el tema escala, en fin, para pequeños productores. Así que bueno, de eso vas a hablar tú. Yo lo que hago es darte los muy buenos días, y bueno, y es un gusto estar charlando contigo. Hola, buenos días, Gustavo. Igualmente, un gusto. Como comentaste, se dio esa jornada. La verdad, salió una linda charla. Terminó con una buena interacción entre los productores que pudieron asistir. Y bueno, esperemos que se siga dando a partir de los que lo pudieron ver en diferido o los que lo pudieron ver por streaming. Y bueno, el trabajo, si te cuento un poco, se enmarcó en el proyecto FPTA 343. Lleva adelante de Facultad de Agronomía junto con INEA, también apoyada al Plan Agropecuario. Y en esa primera etapa que se presentó en la Rural de San Carlos, lo que se hizo básicamente es relevar la información de la zona en cuanto a comercialización, ver cómo los productores individualmente, a través de gremiales, convenios que puedan existir, interaccionan con la cadena de valor y bueno, comercializan sus productos. La verdad que surgieron realidades interesantes y que dan pie para seguir trabajando en una segunda etapa. Básicamente, un poco fuera de micrófono, charlábamos un poco que, por supuesto, ¿no? Cada la formación de la cadena de valor depende un poco de los que sean los productos finales de cada productor. Es decir, vivimos en una zona donde la cría es bastante importante y donde la caja, por llamarlo de alguna forma, se hace a través de dos categorías. Es decir, una son los terneros y terneras, o sea, sacando la reposición, otra es la vaca o vaca de invernada, alguno más, que siempre quiere sacar un kilo gordo, y a veces las puede invernar, pero a veces no, pero capaz que hay otro que la inverna, y bueno, y el otro es la producción ovina, en el cual el tema corderos también es parte importante, ¿no? Básicamente por ahí estaba a dónde apuntar para integrar la cadena de valor. Sí, va por ahí, Gustavo. Nos fuimos encontrando, bueno, una realidad bien marcada en la zona, que son predios criadores, y en algunos, o sea, en algunos casos mixto vacuno-ovino, y en otros casos puramente ovejeros, aunque son la menor proporción, y eso es lo que determinaba justamente que esos fueran los productos que hay para salir a comercializar. Y bueno, con las distintas realidades que hacen que los volúmenes promedio que tienen esos establecimientos por ejercicio impliquen ciertas barreras de entrada, algunos canales comerciales en esa interacción dentro de la cadena de valor. Y estuvimos conversando un poco los costos logísticos que involucra y cómo podemos avanzar hacia optimizar eso, que lo que significaría es básicamente que lo que los productores y las productoras hacen hoy en día porteras adentro, mejore el resultado económico a partir de una comercialización que reduzca los costos a nivel logístico y a nivel comercial, básicamente. Y ahí fueron apareciendo distintos canales y opciones. Está bien. Fundamentalmente, bueno, por supuesto, ¿no? Es tener la mercadería, que sin duda es son los animales. Y después, por supuesto, ¿no? Aparecen otro tipo de variables, porque en esto de ganar-ganar, ¿no? Que es parte de integrar esta cadena de valor, es por ejemplo, el tema fijaciones de precio, tanto de lo que es la reposición, ¿no? O sea, el producto final de uno de los eslabones para que se reenganche el otro, que es el invernador, eso también lleva parte de lo que es el estudio, ¿no? Así de cómo cómo regular ese tema, que sin duda no es el no es de los más fáciles, ¿no? Sí, surgieron cosas interesantes porque justamente eso de que, los volúmenes que comercializan los establecimientos ganaderos, criadores de la zona, principalmente un perfil familiar, se encuentran con esas barreras que es tener duplicados sus costos logísticos frente a volúmenes de camión completo, de jaula de 15 metros, y también que muchas veces no tienen mucha fuerza de negociación por ese bajo volumen, y también barreras de entrada a canales comerciales que te exigen mínimos de animales. Uh-huh. Entonces, una cosa interesante que se dio a lo largo del estudio, eso de relevar junto con las gremiales y distintos actores de la cadena de valor, era cómo han existido distintas experiencias que han tenido éxito a distintos niveles, y cómo a partir de eso intentar lanzar dos planes piloto para que los productores puedan nuclearse y generar o alianzas con en esa reposición, en esa colocación de la reposición de los criadores con los recriadores, de los criadores con los invernadores, y así también al mismo tiempo empezar a clasificar los productos por características, que es algo muy importante cuando, por ejemplo, algo que deja claro los remates por pantalla es cómo hay distintas valoraciones a nivel de la raza, del pelo, del quilaje. Hay muchas características, hay estudios al respecto que lo van determinando y le ponen un valor económico. Entonces, ir en esa línea, nuclearlos en función de distintas características, formar lotes parejos e intentar generar esas alianzas que van a hacer ganar-ganar entre criadores y el resto de la cadena, los recriadores y los invernadores. Y lo mismo para la vaca, que en realidad es secundario con respecto al ternero, pero no deja de ser igualmente importante, y también en ese sentido ver cómo se puede hacer a nivel de los que tienen esa oportunidad de invernar, para que sean animales que o salen gordos del establecimiento o se comercializan para después salir gordos y a su vez ir hasta la industria para que haya una entrada directa, para que haya un buen plazo de entrada, para que tenga una logística que pueda atender volúmenes menores y eso no se produzca grandes costos. Mucha tela para cortar y muchas ideas para pensar. En esto. Sin duda que sí. Por supuesto, ¿no? Dentro de esas sinergias que se generan, ¿no? De esta integración, tú nombraste algo, la industria, ¿no? Y hay muchos productores lo ven como una especie como de puerta con cinco cerrojos, y sobre la cual es quizás la valla más difícil de sortear. En ese sentido, ¿qué pudiste relevar de lecciones aprendidas o de experiencias anteriores? Y bueno, hay varios factores importantes a tener en cuenta, cosas que pueden sonar muy básicas, pero que hacen al éxito de las propuestas que se hagan, y es que los productores que participan tienen que tener la voluntad expresa de hacerlo, de juntar esos ganados, de formar lotes, de salir a comercializarlos. Y veíamos a lo largo de la consultoría que para poder hacer eso hay que salir de un comportamiento que caracteriza muchas veces la venta, la comercialización. Es esa especulación en base a 2 o 3 centavos que deja de tomar en cuenta lo que son los costos reales de logística, los costos reales de comercialización, y muchas veces los números mandan y demuestran que 2 o 3 centavos por un lado en realidad están dejando de ver que se está trabajando en márgenes de 10-11% de comisiones comerciales. Uh-huh. Y son temas que, como hablábamos hoy más temprano, porteras adentro da el mismo trabajo, y por optimizar esa comercialización, esa operación, se puede generar una mejora en los resultados económicos, que en definitiva se traduce en calidad de vida para la gente. Entonces es algo que tienta a todas las partes. Y ya han expresado varias gremiales, varios grupos de productores, su voluntad por ir en esa línea, por trabajarlo. Uh-huh. Tú mencionaste algo de pasar ahí que no es una cosa menor, que es vamos a llamar de una forma el biotipo, ¿no? Cuando tú hablabas de obtener lotes parejos, en fin, eso es un trabajo sin duda, ¿no? De porteras adentro. Y viste que en cada cosa de estas, cada productor tiene su camiseta, algunos trabajan con razas puras, otros trabajan con un sistema de cruzamiento más ordenado, menos ordenado. ¿Encontraste permeabilidad en eso? A decir, bueno, no vamos a clonar los animales, pero por lo menos tener lotes parejos, y el pelo muchas veces tiene que ver. Es increíble, pero es así, ¿no? Es así, está demostrado, tiene centavos atrás, vale plata y se paga, así que es algo que vale la pena prestar la atención y hacer el camino genético de mejora genética para llegar a eso. Uh-huh. Pero el tema de lo de morteras adentro es un tema importante y delicado. El objetivo no nunca va a ser que la gente cambie lo que hace porteras adentro, pero sí una cosa que ha tenido mucha llegada en como parte del trabajo que estuvimos haciendo en el proyecto es ese factor de hablar de caminos de desarrollo, en el sentido de decir, bueno, para lograr un cierto producto con ciertas características disponible en un momento determinado, una vez va a la base de la escalera de la cría y tiene que manejar dos grandes variables, que es la época de entore, para saber que ese producto va a estar disponible en cierto momento, y lo que vendría a ser diagnóstico de preñez, para saber para poder proyectar cuál va a ser el volumen que está disponible. Entonces, con esas primeras bases de saber cuánto va a ser y en qué momento va a estar disponible, intentar, primero, conocerlo para poder manejarlo y armar esos lotes, y segundo, en un plazo un poquito más largo, poder ajustarlo para poder justamente sumar el volumen en el mismo momento y aprovecharlo para salir a comercializar. Después, en otro horizonte y con otras perspectivas, si hay productores que se sienten más afines con unos sistemas y otros con otros, que bueno, dentro de las líneas que sean más parejas, intentar buscar ese desarrollo conjunto que les permita seguir creciendo en ese terreno de la comercialización, intentar sacar la mayor cantidad de valor por ese ganado que se junta, se forman lotes parejos, y muchas veces georreferenciando en la zona y armando mapas y manteniendo a la gente conectada, se puede lograr diferencial. Uh-huh, sí. Bueno, tú ese desafío lo relatabas recién, que es muy patente, ¿no? Es decir, lograr que, por supuesto, ¿no? Regular todo lo que tiene que ver con el ciclo de cría, ¿no? Llegar al peso de las vaquillonas, entorar más o menos todos en la misma época para tener lotes parejos. Y por supuesto, todo lo que significa no solamente el manejo fisiológico de lo que es el rodeo cría, sino también el manejo nutricional, ¿no? Hay todo un desafío ahí. Eso, ¿cómo es posible articularlo? Es decir, ¿se va a hacer algún plan predial o el que llega? El camino que en este momento se plantea el segundo paso, que nos planteamos en el segundo paso de la consultoría, es ir de lo simple a lo complejo para que sea algo abordable y que tenga resultados en el corto plazo. Uh-huh. El proyecto hoy en día tiene grupos de productores trabajando juntos, asociados a distintas gremiales, y esa va a ser una base de trabajo para justamente juntar esos lotes. O sea, ya hay una base sobre lo productivo, ya hay una base sobre eso, lo que es la escalera de tecnología que se necesita la cría, y es seguir avanzando sobre ese trabajo ya hecho y llevarlo al terreno de lo comercial. En un principio, como te comentaba, es intentar hacer lo mejor posible con lo que hay, o sea, juntar lo más parecido en el momento que esté disponible, y en la medida en que se pueda ir. La ganadería tiene sus movimientos, son lentos, son ritmos que llevan 4, 5, 6 años o más, uh-huh. Y en ese sentido ir moviendo el grueso del volumen para tenerlo disponible en el menor tiempo posible, que es básicamente ajustando la época de entorno y aplicando la escalera de tecnologías de la cría, ya se traduce en un diferencial que después puede juntar esos lotes. Lo importante es que se haga en todos los predios con el mismo criterio. Y sí, para eso están los técnicos, para eso están los grupos, y creo que hay una buena base para seguir el trabajo. Exacto, y para eso están las tecnologías de proceso y bueno, y la cajita de herramientas que no hay bastantes cosas, ¿no? Alfredo, esto está precioso, me encantaría estar contigo, retomar porque la verdad que está muy interesante, pero está, pero viste cómo es cómo son los tiempos en los medios. Lo que sí, por supuesto, ¿no? A disposición para cuando tengas alguna novedad, algo que comunicar, o bueno. Siempre estamos en contacto, y bueno, y tratar de hacer un seguimiento de cómo va caminando la cosa. Así que cuando tengas cualquier novedad, nos la comunicas y bueno, tratemos de hacerte siempre un lugarcito para que otros productores también vean cómo se puede armar una cadena de valor, que me parece más que interesante. Así que las gracias, Alfredo, por la información y bueno, te mando un abrazo. Buenas, Gustavo. Muchas gracias a vos. Y estaremos en contacto en la medida que se vayan definiendo los planes piloto que seguiremos trabajando. Sin duda.